hecho estrago. De niño vio el alma mía miserias y alevosías, a mudar mis pensamientos. En perras, aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy inquieto, señores oyente. El otro fue San Vicente, quedó no sé con qué fin. Mi pecho en cura cautivo. Corazón descontento, la piel con pena en Temuco, y me ha llorado en calco de frío por escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta el Chacao. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma de Bacuacero. Mi riñonada en cabrero destruye una caminata, y en una calle de Inata se me rompió el instrumento, y en vivo para nacimiento una mañana de plata. Desembarcando en Riñihue se vio a la Violeta Parra, sin buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Estamos nuevamente hoy día, viernes 18 de agosto, un día no muy católico que digamos. Estamos nuevamente en su espacio Directo al Grano. Me acompaña en este momento uno de nuestros panelistas, don Pedro, vecino de la población Pedro del Río Sañartu. En primer lugar, estamos saludando a quienes están de onomástico hoy día. Para ello saludamos a los San Alberto Hurtado y a Santa Elena. San Alberto Hurtado y Santa Elena, que tengan un lindo día de onomástico. Y que también ya agosto empiece a mejorar un tantico más con su dura situación que nos ha tenido de invierno. Don Pedro. Dígame. Le corresponde dar su saludo a nuestro radio escucha. Ah, ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido un día típico, ha sido otoñal, de esos que añoramos muchas veces, que en general en agosto se dan por las circunstancias de que se están marcando más las estaciones y es bonito. Ha sido novedoso desde el punto de vista que hacía tiempo que no se veía una marcación tan así patética de lo que son los meses antiguos de agosto. Lluvia, sale el sol, lluvia, sale el sol, hasta con caídas de meteorito en algunos lugares cerca de aquí de Chile. Así que contento de un día así. Bien, ha sido el saludo de don Pedro, uno de nuestros panelistas. Vamos, directo al grano. Estamos en un sistema, digamos, una situación de vida en nuestro país, en Chile, donde hay varios temas que son de relevancia para el país. Pero uno de los más importantes en este momento y que lo trata doña Janet Jara, subsecretaria de Previsión Social, comillas, cambiar sistema privado de pensiones hacia un sistema de seguridad social, cierra comillas. Remarca que el proyecto de ley sobre la materia que comenzó su trámite legislativo, entre comillas, le cambia la cara al sistema de pensiones, cierra comillas, mejorando las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras y en particular, como bien lo dice, de las mujeres. Hace un llamado a los parlamentarios, comillas, cuando una materia es tan relevante para la ciudadanía, a nadie puede dejar indiferente, menos a los que están llamados a aprobar las leyes. Por lo tanto, lo importante es que este proyecto se discuta prontamente y pueda convertirse en ley. ¿Qué opina don Pedro respecto a esta afirmación de la subsecretaria de Previsión Social? A ver, yo creo que es un buen anuncio. Por fin alguien le está poniendo el cascabel al gato. El cascabel al gato, como diríamos aquí en este programa. Primera vez que se trata así en serio una situación desde el punto de vista, me refiero a la seriedad, desde el punto de vista de tener que entrar a cambiar este nuevo sistema de pensiones que de una u otra forma reflejan esa gran realidad. Y que es un sistema oprobioso. No solamente oprobioso, yo creo que es absolutamente usurero y rapaz hacia los intereses de lo que son los trabajadores y trabajadoras. Claro, rapaz de parte de quienes son los que la administran, los dueños de la AFP, ya que es un ente privado, toda esta situación. Y resulta que cuando las utilidades van en aumento y van en general, todas las utilidades van generalmente hacia los dueños de la AFP. Pero por otro lado, cuando hay pérdida, esas se las recargan solamente a los trabajadores, no a los intereses ni a los intereses de las utilidades que le han dado a ellos. Esa es la situación. Además de robarnos por mantener estas cuentas de ahorro previsionales a nosotros, a los que les damos la plata porque trabajan con la plata nuestra, más encima nos violentan y nos quitan lo que realmente lo que interesa es que esta plata genera. Ese es el drama. Y no lo olvidé, como que el mismo Bravo que hoy en día está administrada, el año 2000 decía a todo titular en los diferentes medios que el año 2020 los trabajadores iban a estar recibiendo un sueldo, una pensión del 100% del sueldo que ganaban. Y está publicado, está en las redes sociales, usted ve cómo se han dado. Y está grabado. Y está grabado. Lo mismo que Piñera el otro día, el hermano de este otro carajo que anda atacando Chile desde el extranjero, por otro lado decía y defendía que este era como un Mercedes-Benz, que había que tenerlo, que había que mantenerlo y echarle benzina. Claro, benzina le estamos echando todos los meses, pero la plata va directamente a los bolsillos de los dueños de la AFP. Eso es en concreto, entendiendo de que la edad de jubilación ha aumentado, entendiendo las características propias de lo que es la situación paupérrima de los trabajos que hoy en día en general son remunerados, que en Chile no todos los empleadores pagan la previsión, y por otro lado hay muchas lagunas previsionales por los tiempos que pasa la gente cesante, por otro lado hay mucha gente que trabaja en forma individual y no paga imposiciones para su AFP y que después reciben plata de las pensiones de todos los chilenos. O sea, esa es la realidad y eso es lo que hay que ir viendo y determinando y poniéndole el cascabel al gato de una vez por todas y que las pensiones sean una realidad desde el punto de vista de la necesidad de hoy en día, las condiciones y características propias de un país que pretende llegar a más o menos a una igualdad desde el punto de vista para todos igual y una actitud solidaria muchas veces. Claro, tengo acá también otro párrafo que voy a leerlo para que lo comentemos. Comillas, regular otorgamiento de pensiones por inutilidades en las Fuerzas Armadas. Una sorpresa del proyecto fue el anuncio de que se revisará el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. La subsecretaria de Previsión Social, entre paréntesis, junto a los Ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Trabajo, cierra paréntesis, ha sido convocada también a trabajar en la comisión que anunció la presidenta para regular el otorgamiento de pensiones por inutilidades en las Fuerzas Armadas. En este proyecto de ley no va contenido el tema de las pensiones de las Fuerzas Armadas, pero debemos presentarle a la mandataria en un plazo de 45 días una propuesta de modificación al sistema. Esto debe decir relación con al menos tres ejes que la presidenta ya planteó, que la calificación de estas inutilidades que se dan por enfermedades profesionales y así accidentes propios de la labor debe ser calificado por organismos autónomos y técnicos, que debe revisarse todo el sistema de otorgamiento de las inutilidades para ver en qué medida puede ser compatible con el régimen de pensionados de invalidez del orden civil, y que quien tiene una pensión de inutilidad no puede trabajar a la vez en la administración pública, porque de lo contrario se produce un abuso, porque hay pensionados por inutilidades de las Fuerzas Armadas que después están trabajando igual. ¿Qué opina usted? Bueno, he sabido que muchos oficiales y gente ligada a las Fuerzas Armadas han estado usufructando de pensiones realmente escandalosas. Yo no tengo nada, pero en ese sentido, que todos debieran tener pensiones buenas, pero resulta que fueron los únicos beneficiados desde el punto de vista que no fueron obligados a cambiarse a la AFP. ¿Por qué no cambiarse a todo el sistema de previsión de que todo el mundo lo obligaron a cambiarse en los trabajos? Y eso es producto de que ellos fueron beneficiados en ese sentido. Pero por sobre todo lo más, lo que a mí me da mucho que decir desde el punto de vista de la crítica, creo que es necesario que haya un cambio en cuanto a que todas las pensiones de estos señores de las Fuerzas Armadas pasan a las mujeres. Resulta que las mujeres no tuvieron ningún papel que hacer en torno a lo que fue de su trabajo, y viven con pensiones que son absolutamente escandalosas, con las mismas pensiones, inclusive después quedan hasta las propias hijas beneficiadas con estas pensiones. No es así, y no hay igualdad frente a la ley y frente a lo que se dice en Chile aquí, como para todo debiera ser igual. Esas son las cosas que indignan, y más sobre todo cuando hemos sabido los escandalosos robos que se han cometido en este último tiempo, no solamente en el ejército, en carabineros, en la marina, con las fragatas que se mandaron a construir a Inglaterra, en fin. Pero esas son las cosas que uno tiene que ir agarrando, porque esta cosa es la cuestión de los recursos que genera Chile por el cobre, también es parte que se van a la utilidad, el 10% de las utilidades se van directamente a las Fuerzas Armadas para los gastos reservados. En cuanto al cambio en el sistema, que se dice acá, que este sistema de nuevo control de las pensiones será un consejo o un organismo autónomo, comillas, dice, será autónomo, técnico, profesional. Lo que se ha planteado es que, al no tener fines de lucro, no cobrará comisiones, va a recuperar costos, que es bien distinto a lo que hoy ocurre en el sistema. Está bien, pero ¿cree usted que eso de ser autónomo es realmente relevante? ¿No cree que es un arma de doble filo entregarle autonomía a un organismo que regulará las pensiones? A ver, que no, porque si la regulación la va a poner el Estado, de acuerdo a las características propias del punto de vista de lo que son las capacidades que puedan tener quienes están para tomar las decisiones en ese directorio. Y ese directorio tiene que ser capaz de tener la autonomía necesaria para que no se politice de una u otra forma esta situación. Porque lo que la gente está cansada es que esta cuestión se vaya a politizar desde el punto de vista de que aquí sea como ha venido ocurriendo por más de 26 años, que hay muchos pitutos dentro de lo que son los organismos, de las decisiones que se tienen que tomar en los diferentes organismos estatales. Eso es lo que la gente le cansa, independientemente de quién sea de la nueva mayoría o de la derecha. Pero lamentablemente aquí vienen los pitutos de siempre, asumir responsabilidades, muchas veces muy inectos, absolutamente inectos, burócratas, y que al final se vienen y se acostumbran en los puestos esperando que el próximo conglomerado político que gane vayan a asumir las responsabilidades. Ese es el problema. Chile debiera ser capaz de entender que los organismos que tiene el Estado tienen que estar por gente competente y calificada, llamándose a concurso, y ojo, concursos que puedan decidirse no trabajados, porque muchas veces son llamados concursos. En Chile, lamentablemente, hay que ir acostumbrándose a un desarrollo positivo, cualitativo, desde el punto de vista de la necesidad de poner gente que corresponda en los organismos que correspondan. Y el Estado tiene que ser, cuando hablamos de las pensiones, mucho más cauteloso con respecto a eso. Que sea una política de Estado en el fondo. Entendiendo que este organismo es lo mismo que el Banco Central, pues, un organismo autónomo. Ya. Entonces, viene acá una pregunta, párala, y contesta la ministra. ¿Qué llamado les haría en este sentido a los parlamentarios? Les diría que cuando una materia es tan relevante para la ciudadanía, a nadie puede dejar indiferente, menos a los que están llamados a aprobar las leyes. Por lo tanto, lo importante es que este proyecto se discuta prontamente y pueda convertirse en ley. ¿Cree usted que los parlamentarios, a quien se le hace el llamado acá a aprobar este tipo de leyes, estarán dispuestos? Bueno, es que depende de la capacidad que se tenga hoy en día desde el punto de vista de buscar los acuerdos necesarios dentro de lo que es el consenso de esta nueva ley. Lamentablemente hoy en día se han escuchado políticas de algunos sectores defendiendo justamente lo contrario, defendiendo el sistema, como que si el sistema fuera a ser en las condiciones tan paupérrimas que entrega esas pensiones, un sistema totalmente no creíble, porque en la práctica no se puede volver a creer en un sistema de este tipo si las realidades están a la vista, con las cantidades de plata después de 35 o 40 años que está jubilando la gente y que ha tenido la continuidad y la permanencia de que no tiene laguna. ¿Qué más para la otra gente que no tiene las condiciones y las características propias para poder llegar a obtener una buena pensión? Ese es el drama. Yo me fijo solamente en un obrero que ha trabajado 30, 40 años, como de hecho hay mucha gente que trabaja esa cantidad de años, y saca una pensión de 190 mil pesos después de estar trabajando toda una vida. ¿Y qué pasa con eso? Hay profesores que trabajan 35 y 40 años y que después sacan una pensión de 230 mil pesos mensuales. Esos dos casos yo les pongo y le digo, ¿cómo no va a ser vergonzoso cuánta plata y cuántos millones y millones y miles de millones de pesos que está? Los dueños de la AFP se embolsan al bolsillo y no van. La ley la hicieron para los empresarios, la ley la hicieron para los ricos, la ley la hicieron para la industria, para la propiedad privada, de los dueños de esta AFP. No le hicieron en función de lo que era el objetivo desde el punto de vista de generar los recursos necesarios para tener pensiones dignas. Yo creo que aquí no hay una doble lectura. Yo creo que tenemos que ser capaces de entender de que hoy en día es necesario cambiar y terminar con la AFP. Eso es lo que hay que hacer, terminar con la AFP. Yo creo que en ese sentido el gobierno quedó chico, quedó corto con respecto a las necesidades de poder presentar un proyecto de ley que de una vez por todas, porque ese fue el clamor de la gente que hubo en las marchas que se hicieron por no más AFP, esa necesidad de poder ser capaces de entender eso, para mí nosotros quedamos cortos. Yo creo que pero hoy día los candidatos, sería bueno que se pronunciaran. Ya sabemos que Piñera está defendiendo a su hermano con respecto a la AFP, pero también sabemos que muchos otros parlamentarios de la derecha apoyan a la empresa de las AFP. Y ojalá que cuando en noviembre sean las elecciones, la gente sea capaz de entender de que a esos tipos y a esa gente hay que rechazarla, no hay que votar por ellos. Ese es el problema, porque si así defendemos nuestros derechos, y es la única posibilidad que tenemos de defender esos derechos. Mire, aquí hay, se modifica el sistema de pensiones en Chile. Don Sebastián Piñera, que usted acaba de nombrar y que es candidato presidencial una vez más, Sebastián Piñera dijo que la reforma de pensiones, comillas, no es un buen proyecto, cierra comillas, comillas otra vez, ignora a las y los pensionados más pobres. Mientras que el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que este 2% que se irá a un fondo colectivo, comillas, se trata de una expropiación de los ahorros de los trabajadores formales. Entonces, le contesta la ministra, no es efectivo que sea una expropiación de los ahorros, porque todos los trabajadores van a recibir los beneficios del sistema de ahorro colectivo solidario. Para saber cuánto recibirán, hay que atender a sus condiciones particulares. Efectivamente, las mujeres recibirán un poco más que los hombres, porque aquí hay inequidades de género que hay que superar. El proyecto fortalece el pilar solidario y pone el foco en el pilar de la capitalización individual. Para seguir aumentando los beneficios del pilar solidario, ¿se requiere más gasto público? Sería interesante preguntarle al candidato cómo va a conseguir este gasto público mayor. Dejemos el tema para después de este espacio musical. Cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme palomita. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas palomita. La flor crece siempre con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Bien, vamos a terminar el tema de la AFP para ver cualquier otro tema que también es de interesante. Bueno, ¿qué opina usted de lo que dijo don Sebastián Piñera? Que la reforma de pensiones, entre comillas, no es un buen proyecto. Pero él ignora a los pensionados más pobres. Mientras que el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que este 2% se irá a un fondo colectivo. ¿Se trata de una expropiación de los ahorros de los trabajadores formales? No. ¿Sí o no? Yo creo que no, pues. Aquí necesitamos poder desarrollar un fondo de pensión solidaria. No podemos ser capaces de entender de que esta situación tiene que verla solamente en las personas en particular. Y fuerte. Y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de generar la solidaridad dentro de lo que somos los propios trabajadores. Pero también falta decisión política muchas veces para poder abordar con más fuerza este tema. Porque yo pienso hoy en día nosotros estamos pagando el 20% del IVA todos los días en todas las cosas que compramos. Sí. ¿Ah? En la benzina, en el alcohol, en el tabaco, pagamos mucho más pensión, mucho más impuestos. Cuando compramos tabaco, compramos copetas, en fin. Pero dígame, esa plata muchas veces, ¿quién controla y hacia dónde se va? ¿Y por qué no se puede decidir que en un momento determinado uno o dos puntos del IVA o tres puntos del IVA vaya en beneficio de las pensiones en Chile? ¿Por qué no? Tenemos que ser capaces de entender de que la necesidad del ahorro es con nuestra plata. Y la plata en general la podemos ser capaces de cubrir y solidarizar con mucha gente que no está en condiciones de trabajar, ni ha tenido un trabajo permanente en la vida por más empeño que le haya podido hacer. Pero hay mucha gente que también trabaja y genera muchos recursos y no paga las cotizaciones. Y esa es la situación. Falta control, falta una situación real desde el punto de vista de que hay que ser capaces de entender de que aquí es una cuestión, no es una cuestión de una sola persona, sino que es el conjunto de la sociedad que tiene que asumir este trabajo y esta necesidad de poder ir resolviendo los problemas en general de todo. Esa es mi visión. Por eso tampoco estoy de acuerdo con Luis Mesina en el sentido de que toda la capitalización debiera irse en general hacia posiciones más no solidarias. Yo creo que hay problemas con respecto a Luis Mesina, que también poco menos se ha levantado como el Mesina a nivel nacional, cuando la generación de lo que fue el trabajo y las marchas en Chile no solamente recayó en el trabajo de su persona, sino que muchos otros, que se hizo y se convocó y se movilizó la gente, pero que también es una expresión solidaria y espontánea de la gente, que ya está cansada de los abusos que hoy en día se cometen en Chile. Ese es el problema. Pero lo otro es que, insisto, veamos viendo y exigiendo posiciones. Aquí a la radio van a llegar muchos candidatos a desfilar con respecto a ser capaces y querer en un momento determinado ser parlamentarios o core. Van a llegar a harto. Pero, ojo, la gente, y aquí le preguntaremos derechamente, van a estar por el cambio y la reforma al sistema de pensiones. Exigimos un pronunciamiento político que sea capaz y un compromiso frente a la masa. Porque yo creo que es necesario hacer un cambio y terminar con las AFP, según mi posición. y crear y volver a, ojalá, al mismo sistema antiguo desde el punto de vista del seguro. Si la gente que jubila hoy en día por el seguro no gana una pensión de 500 y tantos mil pesos, la mayoría de la gente, como mínimo. Y sin embargo, la dictadura terminó con el sistema de pensiones y le dio paso a la empresa privada, y ahí estamos. Y aquí estamos. Y aquí vendrán y seguirán estando mucha gente si no somos capaces de hacer las modificaciones para obtener la pensión. Para los jóvenes no es un tema. En general esto no les preocupa mayormente. Pero la gente que ya está en una edad de que pronto va a jubilar, sí, hoy en día le está preocupando. Y hoy día la gente está más informada, está más empoderada de las noticias y la información. Y eso es bueno. Y es necesario hacérselo. Pero por sobre todo, votar por quienes defiendan el cambio y el término de las pensiones. Bueno, aquí dice muy claro, comillas, es el momento de emprender este cambio, cierra comillas. La presidenta Michelle Bachelet, firmó tres proyectos de ley que reformarán el actual sistema de pensiones. Se creará el ahorro colectivo, se perfeccionará la regulación del sistema de capitalización individual y habrá una reforma constitucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo. Añadió que para una trabajadora que hoy tiene 20 años, al momento de su jubilación, incrementará su pensión en un 55%, de los cuales un 14% corresponderá al bono mujer, la plata. Esto significa que si su pensión por el ahorro previsional es de 200 mil pesos, con los aportes adicionales, su pensión superará los 344 mil pesos. Quiero ser muy clara con el ahorro colectivo. Todos ganan, incluso quienes tienen las pensiones más altas. No hay nadie que quede fuera de los beneficios. Y también quiero dejar sentado que estos beneficios son adicionales y no afectan el pilar solidario, sostuvo la presidenta de la República. Entonces, ¿no es tan malo el sistema de cambio que viene? Insisto, ahí está hablando justamente del pilar solidario, que es el Estado el que lo entrega. Claro. Y que lo entregó la presidenta Michelle Bachelet. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Y lo entregó en el primer periodo. Ahora ha ido complementando y ha ido entregando bonos de mujer que van complementando lo que ha sido en general los fondos. Aquí ha habido una muy mala difusión en general de todos los logros que se han obtenido por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y sobre todo en parte fundamentalmente la cosa de las pensiones. No lo olvidemos que las pensiones más bajas en Chile este año aumentaron el 10%. ¿Y qué sirve esa platita? Que este año fueron que el decreto de ley que le aumentó el 10%, y así gradualmente iban a ir aumentando cada año. ¿Ah? Y cuando se habla de ese pilar solidario, es fundamental para poder contrarrestar, y son los primeros miles de millones de dólares que van a meter el Estado en función de ir cooperando con respecto a los fondos de la AFP para tener una pensión más justa. Por eso tiene que manejarlo un ente del Estado. No podemos permitir que lo manejen y se lo usufructen las empresas privadas, que dicen que no van a cobrar ninguna comisión, que esto y este otro. Señores, pero van a trabajar con la plata del Estado y con la plata de nosotros, y van a seguir robando. Eso es lo fundamental. Esa es la génesis del problema. ¿Eh? Por eso yo mayormente insisto. Para cambiar este sistema actual depende única y exclusivamente de nosotros, que seamos capaces de poder hacer los cambios necesarios desde el punto de vista de por qué personas vamos a votar. ¿Por quienes están por mantener este sistema de cosas? ¿O por quienes están por cambiar este sistema? Están, correcto, esa es la situación. Insisto nuevamente, yo para mí, por eso... Es importante, si Piñera ya dijo que no está por el cambio del sistema de pensiones. Hay que cambiarlo, para mí. Exactamente. Porque este nuevo sistema va a mejorar claramente porque no estamos nosotros igual que el hermano de don Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Anunciando un 100% de la pensión respecto al sueldo y un Mercedes-Benz adicional. Pero sí va a haber un mejoramiento sustantivo para quienes jubilen ahora que vienen después de nosotros. Lo que lamento un poco acá, no encuentro para los actuales pensionados qué beneficios vamos a tener los que somos pensionados actualmente. A ver, no sé si usted no parece que no ha leído en general. No todo, claro. Por supuesto. Automáticamente, aprobándose la ley, este nuevo proyecto que se presenta hoy en día aumenta más o menos en un 20% todas las pensiones. ¿Sí? Eso en concreto. En general, a todos. Los actuales que vienen. Claro. Esa era la idea, que se aclarara bien el concepto. Todos. Automáticamente. ¿Ves? Y así sucesivamente se va a ir nivelando hacia arriba. Desde los más bajos hacia los más altos. Y por eso se habla hasta que podrían ganar hasta 300 mil pesos o 350 mil pesos aproximadamente, como las pensiones más bajas, inclusive las mujeres. Porque las mujeres tienen pensiones más bajas porque han ahorrado menos durante toda su vida, producto de que ellas trabajan. Cuando son madres, tienen que tener el tiempo y la dedicación a criar a sus hijos recién nacidos. Es una cosa natural. Pero insisto, yo digo, ¿por qué no sacar del IVA un 2 o 3% que vaya directamente al sistema de pensiones, pero no que los vayan a controlar estos rateros de la AFP? Ah, disculpe el término, pero los radioescuchas entienden desde el punto de vista que en un momento determinado estos tipos son unos usureros que nos roban lo que son los dineros nuestros y trabajan con nuestra plata. Y también yo creo que en gran parte se empezaría a terminar ese sistema de pensión, ¿cómo es ese? Vitalicio, que no es ninguna seguridad, pero ese tema lo vamos a tratar en otra oportunidad más adelante. Bien, me parece. ¿Estamos? Ahí yo estoy, tengo una opinión contraria a que se sigan manteniendo sueldos vitalicios hasta la nieta de algún uniformado. Ya. Entonces, un espacio musical. Thank you. la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Quiero aclararle algo, don Pedro. Radio Espacios, con su programa Directo al Grano, fue, si no la primera radio comunitaria, tal vez, y de las otras, si no la primera, una de las primeras en iniciar la batalla contra las AFP. Este espacio, Directo al Grano, ha sido pionero por el cambio en beneficio de trabajadoras y trabajadores, pensionadas y pensionados. Por lo tanto, estimadas y estimados radioescuchas, hemos tratado siempre de ser un aporte con la información para ustedes. ¿Qué opina usted al respecto que nuestra radio haya sido pionera en este problema de las AFP? Bueno, yo creo que primero que nada es saludar la idea, es que de una u otra forma compromete y el trabajo que realizamos entregando una opinión con respecto a lo que es el quehacer en general de la sociedad chilena. Y es una necesidad desde el punto de vista que surge justamente de entender de que los cambios son producto innecesario, en el sentido de que hay que ir corrigiendo cosas, porque en Chile, aquí cuando las empresas y las grandes transnacionales se coluden, no pasa nada. Cuando se transgreden todas las normas legales, tampoco pasa nada. Cuando si hay alguna situación en torno a irregularidades, absolutamente queda nada. Dígame, ¿qué empresario se ha ido a la cárcel por coludirse, por transgredir las normas legales? Dígame, nómbreme alguno. No, lo que sí voy a decirle es que se comprometieron los empresarios del papel de devolver, ¿cuánto? ¿Un 7%? 7 mil pesos. 7 mil pesos a los chilenos y chilenas. hasta aquí yo al menos no he recibido ni un peso. Bueno, pero es que todavía no lo van a devolver. Pues pero el banco, y el banco ya, que es privado, no, también está trabajando la plata, esa plata que supuestamente debiera estar en el bolsillo de la gente, pero en todo caso es irrisoria la cifra. Pero a lo que voy yo, don Ricardo, que en general como que nos acostumbramos nosotros a vivir en un estado tal y que la corrupción ha llegado hasta estos extremos, cuando se transgreden todas las normas, cuando se... En fin, podría nombrar un montón de cosas, pero esta es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y escandalosamente hoy día surgen porque la gente está más empoderada con respecto a la información. Hoy día podemos decir esto, y antes también lo decíamos aunque estuviéramos reprimidos. Así es. No teníamos miedo en un momento determinado de levantarnos en contra de políticas que implementó a sangre y fuego la dictadura, pero lo hicimos y estuvimos de pie y los mantuvimos en la lucha. Pero con mayor razón hoy día tenemos la posibilidad de hacer los cambios necesarios que nos permitan ir avanzando e ir destrabando todo este montón de colusiones que se producen dentro de lo que es el mundo de grandes empresarios que lucran con la plata de todos nosotros y de políticos y una casta de políticos que ayuda y promueven y desarrollan y favorecen a estos carajos. Por eso es necesario. Si aquí basta ya con que políticos, parlamentarios borrachos manejen, cometan ilícitos y arranquen, se fuguen y después no den la cara y no estén presos. Basta ya de eso. Unos que chocan en otros la calle. Otros que chocan. Otros que van y le piden plata a Ponce Leroux de empresas que de la plata de la que generaron la dictadura. Y que fueron empresas del Estado. Correcto, por eso digo, plata que generó la dictadura para ellos. ¿Sí? Basta ya de ese tipo de cosas. Chile está cansado, la gente no quiere más. Desprecia a la política en el sentido de poder que tener. Y lamentablemente, así hasta la propia presidenta de la UDI está metida en cosas de facturas falsas y cuestiones. Pues, ¿eh? ¿Y qué? ¿Tenían alguna necesidad o no tienen plata o el apoyo no lo sacan de los grandes empresarios para que le defienda sus grandes intereses? Ese es el problema, don Ricardo. Cuando seamos capaces de separar la paja, ¿no es cierto?, del trigo, pero con claridad, con mística, con cuando haya voluntad, cuando haya deseo de cambiar las cosas, que no solamente nos quedemos pegados al computador o pegados al chat o pegados al teléfono, ¿ah?, y entreguemos una opinión, sino que cuando vamos a marcar el voto, que es en definitiva lo que decide, seamos capaces de vislumbrar y acordarnos de todo esto. Yo no estoy pidiendo que voten por un partido o por otro, pero en todo caso hay que hacer la diferencia. Ni por usted tampoco, que usted no es candidato. No, voy a esperar. Ni por nunca. Mí tampoco, no soy candidato. Además, no me gustaría tampoco, desde el punto de vista, no me siento capacitado en primer lugar. No, sí, de capacitado puede ser, pero la tentación es muy grande. Yo creo que el punto de vista de la capacidad tiene que ver, el punto de vista cualitativo, tiene que ver la necesidad de que sean los mejores. Y que sean, ojalá pudieran elegirse desde el punto de vista desde la base hacia arriba. Voy a tocar un tema ahora, porque en la conversación del pobre entra de todo, decía mi abuela, que era del campo y era muy sabia. No sabía leer ni escribir, pero tenía mucha sabiduría mi abuela. Un gran desarrollo cultural que le permitió poder opinar sobre muchas cosas. La recuerdo con un tremendo cariño. Bien, un tema, cuando hablamos de los fondos, las bajas pensiones, ¿qué es lo que ocurre? Porque esto es aditivo. ¿Cuántas pensionadas y pensionados hoy día están en el sistema económico privado de las cajas de compensación y también del retail que no tienen la capacidad de pago por créditos que han recibido? Eso se debe a las bajísimas pensiones que tienen, ¿verdad? Y cuando le dan créditos a un CAE que le llaman demasiado oneroso, demasiado alto. Antes, don Pedro, cuando yo era más joven, el banco, que hoy día es Banco Estado, antes era el Banco del Estado, pero sigue siendo del Estado. ¿Por qué el Banco Estado no considera a las pensionadas y a los pensionados en concederle créditos o préstamos que llaman? Y a un bajo interés, por ser del Estado? ¿Por qué no iniciar una campaña también que los pensionados tengan derecho, a través de esta institución estatal, de recibir créditos y no a los onerosos porcentajes que cobran las empresas privadas, como son las cajas de compensación y las casas del retail, que son las casas comerciales? ¿Qué opina usted al respecto, don Pedro? ¿O es mucha ambición pedir eso? A ver, yo creo, don Ricardo, de que es efectivo que antiguamente era el sistema de poder financiar las necesidades cuando habían apremios desde el punto de vista económico. Y esos apremios pasaban justamente, primero por pedir un préstamo cuando se podía, y en otra ir a donde la tía rica a empeñar, lisa y llanamente, que la gente agarraba, tomaba sus cositas e iba a empeñar lo que fueran. Usted veía el desfile de cosas que iban a empeñar la gente a donde la tía rica. Pero muchas veces, no había capacidad ni siquiera de poder recuperar sus cosas en ese sentido. Exactamente. Y las perdían. Después, posteriormente, durante la dictadura, aparecen las famosas cajas de compensaciones que habían, porque antiguamente también las habían. Pero estaba la caja de empleados particular, el seguro social, caja de empleados públicos y periodista, caja de carpintero y ebanista, en fin. Caja de compañía, la Marina Mercante, pero había un montón de cosas que eran más honorables desde el punto de vista de la transparencia y de los intereses que cobran. El problema está en que cuando se entra a regular, la dictadura le da el visto bueno a esta caja de compensación que hoy en día existe. Era todo comprometido con el vil dinero, con los vil capitalistas. ¿Ah? Y lamentablemente, yo le digo, estas cajas de compensación, usted pide un préstamo de, qué sé yo, de 100.000 pesos, y antes de que termine de pagar ese préstamo va y pide otro préstamo porque no alcanza o tuvo otro apremio, y ahí los intereses le empiezan a subir y puede pagar 4 o 5 veces esa plata. Como 4 años pagando, 5 años pagando esos préstamos, que son realmente muy agresivos desde el punto de vista de los intereses que cobran estas cajas. Y no me digan que no son onerosos, porque conozco mucha gente que está encalillada con estas cajas. Ya, entonces, esto también... Mire, los pensionados tienen sus organismos, ¿verdad? Organizaciones de pensionados. ¿Por qué los dirigentes no han hecho nada por obtener este logro? Este mensaje se los mandamos a ustedes, señores dirigentes, representantes de los adultos mayores, de los pensionados y pensionadas de este país. Los pensionados merecemos un mejor trato económico, y eso también pasa por las organizaciones, que son quienes tienen que reclamar o proponer al gobierno este tipo de soluciones. ¿O no, don Pedro? A ver, ¿quién soy yo para poder decirle qué tienen que hacer las organizaciones? Pero en todo caso, lo importante aquí es, don Ricardo, de quienes somos capaces de entender de que hay una necesidad que hay que cambiar. Y nosotros sí estamos por cambiarla. Yo tengo la voluntad de cambiarla. Yo tengo la necesidad de poder hacer claridad con respecto a que ojalá asuman responsabilidades quienes correspondan. Sobre todo la clase dirigente, desde el punto de vista que tenemos en las diferentes instancias y en todas las agrupaciones y movimientos sociales. Y cuando esa gente tenga la capacidad y no sea voluntarioso con respecto a lo que le puedan decir o los prejuicios que puede tener, y decir claramente... Esta es la posición, y yo llamo a que sea así. Yo recuerdo que antes la Asociación de Jubilados en Chile tenía unos estándares de lucha muy grandes y muy fuertes, y una orgánica muy fuerte. ¿Ah? Entre ellos eran grandes dirigentes que fueron después los dirigentes de la agrupación de jubilados de aquí de Concepción y de Chile en general. Pero ojo, cuando hay intereses privados, cuando hay plata de por medio, porque hay muchos viejitos también que se han aprovechado las plata y todavía persisten en estas agrupaciones de jubilados que de una u otra forma se meten la plata al bolsillo. ¿Ah? Como todas las instancias, como todas las orgánicas. Como pasa en la Junta de Vecinos, que no son capaces de dar alguna cuenta clara, como la, y aquí muy adicto a tales o cuales personas, y andan a la siga como pidiéndole favor a los mismos de siempre. Ojo, ese es el problema. Esto pasó también, se anduvo desvía, cuando se desvió prácticamente lo que es la, era la dirección de los dirigentes, cuando fueron nombrados a dedo. ¿Usted recuerda? La dictadura militar puso dirigentes a dedo. Usted, a sus acólitos. Y le dieron las facilidades para que hicieran y deshicieran todo lo que se les antojara. Por eso cuando yo leo a veces la palabra autónomo, me causa cierto, a ver cómo le dijera, una aprensión, porque son autónomos y prácticamente no tienen un control real en cuanto al desempeño que tienen en representación de los adultos mayores y de los pensionados, porque estoy refiriéndome a ellos. Bueno, yo le digo, los pensionados también tienen sus orgánicas, deberían ser capaces de hacer valer el voto a los viejitos, de a quienes eligen, pues. O sea, aquí también, en la Junta de Vecinos también ha habido problemas de plata, en la iglesia, en otros lados, en las orgánicas sociales, insisto. Ojo, nosotros tenemos que ser capaces de denunciar en un momento determinado, cuando tengamos los informes, las necesidades, y poder decir, y pasa la agrupación de los propios jubilados. ¿Eh? Y no, lamentablemente, insisto, no, depende de nosotros, cuando seamos capaces, sí, de poder hacer los cambios necesarios, sí, en toda orgánica y en toda instancia. Sí, está bien lo que usted dice. Pero aquí en Chile hubo 17 años de amedrentamiento. No solo amedrentamiento, sino que se empleó una política de terror. Nadie a veces todavía, y de muchos años anteriores viene esto, pero ahora en del 83 adelante fue ya el paroxismo de la del abuso. Y todavía hay mucha gente que tiene miedo, porque los amenazan, porque les dicen que nuevamente van a venir aquí, los van a agarrar porque andan reclamando, y muchos dirigentes, como dice usted, atropellan a sus propias organizaciones. Deberíamos cambiar eso. Yo creo que es una necesidad, y a esta altura no se justifica que no podamos decir las cosas como corresponde. Si lo hicimos durante la dictadura, no vamos a poder decirlo ahora. Discúlpenme, pero en todo caso yo no creo que ese estado de cosas puedan mantenerse en el tiempo, aludiendo a que hay miedo. Yo creo que es necesario hoy día romper ese tipo de cadenas que de una u otra forma atan toda una descomposición de la sociedad en general. Y eso pasa necesariamente por entender que los cambios necesarios tienen que producirse de acuerdo a las características y circunstancias de cada una de las orgánicas sociales. ¿Eh? Partimos la Junta de Vecinos, partimos el Club Deportivo, partimos de la Iglesia, partimos, en fin, hacia arriba, del Congreso, partimos de todo. ¿Eh? Porque mucha gente va en función de buscar solamente el acomodo personal, y siempre van a haber eso. Pero nosotros tenemos que ser los capaces de denunciarlo. ¿Por qué es la baja en general de los sindicatos? ¿Por qué es la baja participación de la gente en la Junta de Vecinos? ¿Por qué ven apitutamiento? ¿Por qué ven la baja en todas las instancias y en todas las orgánicas? Por lo mismo. Pero porque no somos capaces de poder vislumbrar y desarrollar una actitud crítica, constructiva, no destructiva, constructiva, desde el punto de generar la crítica constructiva que sirva de apoyo, pero también de denuncia muy fuerte y muy honorable desde el punto de vista, siempre con las manos limpias. ¿Eh? Porque hay mucha gente, la gran mayoría de los chilenos somos honestos. Bueno, como decía el doctor Allende, podremos meter la pata, pero no metamos las manos. Pero lamentablemente hoy en día hemos visto, meten patas y manos. Hemos visto senadores que se llaman inclusive socialistas, si no hablemos del Rossi. Meten las manos, las patas y la cabeza y todo. Y siguen sumergidos con la cabeza. Pero yo por ponerle caso, o sea, ya. La vida nos va enseñando de una u otra forma que hay que ser cuidadosos. Quizás no sea políticamente correcto poder hablar en estos términos, hablar en él, pero en la forma no cambia la esencia, sí. ¿Eh? Porque la esencia es una sola. Y yo creo que quizás este tipo de análisis que podamos hacer en un momento determinado, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de las convicciones, desde el punto de vista de la honorabilidad, de que nadie nos puede decir ni acusar con respecto a tal o cual cosa. Bien, un espacio musical en este momento. ¿Hablamos algo de las candidaturas? La niña de los ojos negros, la vida de los ojos colorados, la vida de los ojos colorados, la vida tus mayores son mis suegros, la vida tus hermanos, mis cuñados, la vida niña de los ojos negros y pardos son los bonitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, sí, cierto, y me muero por una que se llama, ya ni me acuerdo. Por una que se llama, ya ni me acuerdo. Cierto, y así se muere el que te quiere, se va a la segunda. Estimadas amigas, estimados radioyentes de Espacio FM 107.3 y el programa Directo al Grano, después de este espacio musical seguimos con nuestro programa. Don Pedro, ¿qué opina usted de lo que está ocurriendo con el bullado y tan revolucionario, entre comillas, Frente Amplio? Bueno, el triste espectáculo que se ha demostrado de una u otra forma de los apetitos y los mezquinos intereses personales por sobre el colectivo. Yo creo que esa es la tónica, esa es la génesis del problema. Viendo ahí a un perdedor dentro de las primarias del propio Frente Amplio, llorando y poco menos que suplicando y poco menos que también descalificando mucha gente y tratando de poner y rayar la cancha en torno a los apetitos personales. Y ahí es donde se empiezan a desmoronar estos fugaces caudillos, líderes o panaceas de la verdad absoluta, de cuando descalifican a los tradicionales, los que llevan años de lucha, los que llevan toda una trayectoria y que jamás han claudicado frente a los enemigos. Se olvidan de que aquí hay una historia reciente y pasada que merece respeto y que muchas veces no solamente por una afán de aparecer como los verdaderos revolucionarios pudieran ir avanzando con una actitud pequeño burguesa que ya hemos vivido anteriormente en torno a situaciones de no hacer un análisis correcto con respecto a muchos aspectos desde el punto de vista de lo que es la lucha social, la lucha política ideológica y entender que los tiempos están en base a características propias que hay que irla analizando y desarrollando, muchas veces quizás omitiendo opiniones, no ventilando cosas y entregando una opinión más comprometedora en torno a ese análisis que pudiera surgir de un colectivo, no de algunos, de uno solo, ni brillante, porque no existen los únicos hoy en día. Un colectivo es capaz de hacer las cosas cuando se une la gente en torno a objetivos claros y concretos. Correcto. Esa es la forma. Yo creo que lamentablemente Alberto Mayol demostró quién es en realidad. Y doña Beatriz Sánchez, que se abrazaron antes y después de sus primarias y que hoy día se dan con el mocho del hacha. ¿Qué responsabilidad existe ahí, don Pedro? Y esta, digamos, este tipo de líderes pretenden dirigir un país. ¿Con qué ética, con qué moral pretenden eso? Bueno, ellos han levantado banderas que son muy sentidas, que llegan mucho a la gente, pero la verdad es que frente a situaciones y características propias que se van definiendo al calor de los propios acontecimientos. De los hechos. Al calor de los propios acontecimientos, sí. Van marcando lo que en definitiva piensan y qué representan. Ahora, para mí, la señora Beatriz Sánchez puede ser una gran periodista, pero una antiguana, una anti-venezolana que ha demostrado más el carácter desde el punto de vista reaccionario que desde el punto de vista del compromiso social y político que ella quiere o desea representar o dice representar. Es ahí donde se ven los verdaderos que de una u otra forma, hace poco, entre otras cosas. Para terminar con la idea, en general yo le digo, esto demuestra a este tipo de gente que en un momento determinado pueden aparecer los más revolucionarios, como dijo usted, los mejores exponentes de la verdad absoluta y la verdad es que se caen. Y lamentablemente hay que entender de que mucha gente también los sigue, que les cree. Bueno, desgraciadamente estamos, como dijo un gran líder hace años ya, los porfiados hechos. Los hechos son los que al final definen mucho más que las palabras. Cuando vinieron a cambiar el país y hoy día no han sido capaces ni de cambiar ellos. Pero bueno, dejémoslos ahí con su parafernalia, con su bajeza, porque es bajo lo que han hecho entre ellos mismos, y a quienes están equivocados en mirarlos, lo piensen, miren bien, analicen bien lo que está ocurriendo. Así de simple. También vemos a otro gran líder, el señor Mr. Donald Trump. ¿Qué le parece a usted? Mandó un encargado acá a Chile, que se entrevistó con la presidenta Michelle Bachelet. Pero la presidenta le manifestó escuetamente que Chile no está dispuesto a apoyar intervenciones militares, no está dispuesta a apoyar golpes de Estado de Fuerzas Armadas, ni está dispuesta a apoyar invasiones de un poderoso país contra otro que se presume más débil, como es el caso de Venezuela. Porque el señor Trump ha dicho claramente, y lo ha reiterado, que no descarta la intervención militar. Pero la doctora Michelle Bachelet, presidenta de la República, creo yo que en este momento tuvo una actitud muy digna. ¿Qué opina, don Pedro? Bueno, yo quiero saludar primero que nada lo que es la decisión de Estado que se ha asumido desde el punto de vista de no tomar partido por las presiones del imperio, que de una u otra forma reflejan también la actitud abusiva, irrespetuosa, poco ética desde el punto de vista político a lo que son los acontecimientos en América Latina. La intromisión del Departamento de Estado y de la CIA en América Latina ha conllevado a las realidades que hoy en día vive el pueblo venezolano. Y ahí está metido directamente el accionar de la CIA. Exacto. Si no los olvidemos quienes han financiado y desarrollado la contra bolivariana en Venezuela, han sido sectores de la oligarquía y sectores apegados a la burguesía, financiados directamente por la CIA. ¿Ah? Y no lo olvidemos que en Chile también vivimos eso. Eso es el papel calcado de la situación que ocurrió en Chile. Y ahí hay sectores venezolanos que son sectores más reaccionarios, los que apoyaron y crearon esas condiciones desfavorables hacia el pueblo. El acaparamiento, el mercado negro, en fin. Botar los alimentos. Correcto, pero sí, allá las condiciones y características propias de Venezuela por el clima, los alimentos tienen una corta duración, claro, por ser un país tropical. Ahora, entendiéndose esa situación, Chile lo vivió. Aquí mucha gente recuerda ese estado de cosas, pero también lo fomentaron y lo divulgaron y le hicieron la propaganda necesaria para poder llevar adelante situaciones que psicológicamente son campañas dirigidas por la prensa, por la televisión, por los medios, por en general, por toda una maquinaria montada para crear condiciones desfavorables. Y eso se produce hoy en día en Venezuela. Y por eso yo saludo lo que es la actitud del gobierno. O sea, yo creo que Chile no puede prestarse para un apoyo o una maniobra política de aislamiento y de juzgamiento a la situación del pueblo venezolano. Venezuela es capaz y está en condiciones de poder generar de un diálogo político al interior de todas las fuerzas al interior de Venezuela. ¿Ah? Y Venezuela tiene que tener la independencia y la necesidad de resolver sus propios problemas como pueblo, como nación. ¿Eh? Buscando el diálogo que es necesario y permanente, tiene que desarrollar y fortalecer el gobierno en torno a los diferentes movimientos que están ahí disputando la situación. Y que sea el pueblo, los venezolanos quienes decían. Pero no a la intervención militar norteamericana, o querían estar Venezuela, sabiendo que Venezuela hoy en día pasa desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico, a ser una de las grandes potencias con las reservas más grandes descubiertas hace poco en Venezuela del petróleo. O sea, Venezuela prácticamente no está en terreno propio, está nadando en un océano de petróleo. Obvio, y el más grande descubierto hasta la fecha. Hasta el momento. Hasta la fecha. Sí. O sea, eso se interesa hoy en día. Justamente el imperio norteamericano es lo que quiere. Con Donald Trump a la cabeza, un fascista, racista, que quiere realmente apoderarse, homofóbico, en fin, las tiene todas, y es un tipo tan desagradable que da no sé qué nombrarlo. Las quiere todas justamente para qué. Para hoy en día poder apoderarse de esas riquezas que hoy en día se están descubiertas en Venezuela. Y va a hacer todo lo posible por derribar al gobierno de Maduro. Así que muy bien por la posición de Estado de Chile. Primero, que rechaza el golpe. Segundo, que rechaza la intervención militar. Tercero, que rechaza lo que es la romper relaciones con Corea. Esa es una actitud de gobierno clara y firme. Y esa es la que debiera mantener en general todos los chilenos. Que Venezuela tiene que ser capaz de resolver sus propios problemas dentro del contexto de un diálogo abierto, con todos los sectores que están involucrados hoy en día en la crisis de Venezuela. Claro, hay un tema, un dicho, una opinión, que Estados Unidos, el presidente siempre está asesorado, ¿cierto? Pero hay tres sectores. Están los neutrales, que no dan para adelante ni para atrás, están ahí al centro, no se comprometen. Están los palomos, porque también hay mujeres, que no quieren, no quieren violencia, no quieren guerra. Y están los halcones. Y en este momento parece que el señor Trump se ha dejado dominar por la teoría de los halcones. Pero esperemos que eso no le dé resultado. Bueno, yo creo que no solamente se ha dejado llevar por los halcones, sino que él es un halcón, es un rapaz, es un canalla. No los confundamos, no digamos las cosas como son. Ese es un tipo realmente, lamentablemente, que en general el pueblo norteamericano votó por él. Y qué lamentable llegar a este estado de cosas cuando después, mal que mal, de que vimos a un presidente, primero de raza negra, segundo con una capacidad desde el punto de vista de buscar acuerdos, no digamos que era el más liberal, el más que iba a cambiar todo el sistema norteamericano, no, era un reaccionario dentro de las condiciones y características propias del pueblo norteamericano, que representaba esos intereses, pero también era un hombre políticamente muy inteligente, ¿sí? Porque este es un bruto, el que tenemos ahora es un bruto, pero además era inteligente y era un hombre más mesurado en cuanto a decisiones políticas que podía tomar, por lo mismo, claro. No como este otro carajo. Bueno, eso. Bueno, después de esta opinión de uno de nuestros panelistas, ¿después o ahora mismo? Ahora mismo. ¿Va a avanzar un poco? No, quiero darle un tiempo a las cosas, los atentados de España y otros países. Ya. Vamos a pasar a lo que está ocurriendo en Europa, acontecimientos que lo va a tocar acá nuestro panelista, don Pedro. Adelante. Bueno, nosotros hemos visto con horror ahora, este último tiempo, desde el punto de vista de la necesidad de que hay que ser muy solidario y atento a los acontecimientos que de una u otra forma han marcado con sangre el acontecer internacional. Ayer fue España, que de una u otra forma se fue horrorizado nuevamente por el fanatismo religioso de los sectores más conservadores del islamismo, y de una u otra forma también hoy en día constatamos con mucha tristeza que también hubo un ataque en Helsinki, Finlandia, donde el pueblo y en general, no solamente Finlandia, también España, ¿no es cierto?, son un pueblo muy generoso desde el punto de vista de la solidaridad, que llega mucho emigrante, que llega mucha gente, sobre todo ser pueblos que de una u otra forma muy apático frente a situaciones desde el punto de vista del color de la gente, sino que ellos son muy comprometidos en el respeto y en la moderación con respecto a los extranjeros, y quienes vivimos ese cariño y esa entrega así muy consecuentemente cuando se vivió el exilio, en fin, cuando algunos emigrantes que viven en Finlandia, sabemos que de una u otra forma también son un pueblo muy respetuoso. Así que toda mi solidaridad para Finlandia, que de una u otra forma reflejan también la abertura que puedan tener hacia, en general, hacia todos los refugiados, y que lamentablemente lleguen este tipo de acontecimientos hacia ellos, es lamentable, es muy lamentable y es muy doloroso a la vez. Toda la solidaridad hacia las víctimas de estos atentados de España, de Barcelona concretamente, y ojalá poder llegar a la justicia a quienes realmente tienen que estar donde tienen que estar, porque es una actitud totalmente magnicida el pretender acabar o meter miedo o aterrorizar a un pueblo entero. Exactamente. Bueno, mis estimadas y estimados radioescuchas. Hay muchos temas más que tratar, pero ya tendremos otra oportunidad estando con salud y vida. Están manifestándome ya el término del horario al que tenemos autorizado. Pero el próximo viernes, que vamos a estar a 24, ¿no? Sí, 24. Estaremos mismo horario, misma hora, con nuestro panelista Don Pedro, para informarle, analizar y exponer situaciones que ocurren a nivel nacional, local e internacional. Breves palabras de despedida, Don Pedrito. Yo creo que abrigarse nomás, pues tiene que cuidarse Don Ricardo, cosa que nos pueda seguir aportando con su voz aquí dentro de lo que es el programa. Yo solamente me resta un gran abrazo a todos los radioescuchas de Pedro Río y sus alrededores, a seguir disfrutando este fin de semana, que nuestros equipos ganen y que Lota Schwager gane el próximo sábado, que está el encuentro con el Deportes Concepción en el estadio regional. Están a 3.000 pesos la entrada para que vayan a ver un lindo clásico local que de antaño era por muchos años. Y para mí, como me gusta siempre el Lota Schwager, que siga el Lota Schwager, ojalá manteniendo esa paternidad. Bueno, también hay una oferta de que ahí en el Centro Concepción, en la esquina de la plaza, en Aníbal Pinto, se están vendiendo entradas prepartido, antes del partido, a 2.500 pesos, rebajadas, para quienes quieran ir a ver este clásico de tantos años. Que yo no creo tanta paternidad, porque después está bien equiparada la situación. Entonces, pero Lota Schwager es un equipo, un club muy simpático, un club que yo creo que ninguno de todos nosotros que somos acá de la provincia de Concepción podemos mirarlo en menos. Yo tengo muchos recuerdos cuando jugaba Poyagol. Una vez gané un premio bien bonito de Poyagol, y una vez le jugué a Lota Schwager marcándolo empate en Santiago contra Unión Española. Y estos canallas, a último minuto, faltando un minuto para terminar el partido, la Unión Española le mete el gol de triunfo, que serían 3-2. Y en el último segundo, Lota Schwager le encaja el otro gol y empatan 3-3. Tengo ese recuerdo de Lota Schwager. Es que ese es el equipo grande, puede ser el equipo. Y también de Concepción, que una vez le dije a unos amigos, va a ganar Concepción contra la Universidad Católica. Porfiados fueron algunos, no lo pusieron y se fueron para abajo, porque Concepción fue a ganarle a la Universidad Católica a Santiago. Estimadas y estimados Radio Escucha, nuestro programa ha tenido de todo y los esperamos para el próximo viernes a la misma hora, y que lo pasen muy bien. Con este espacio musical damos por cerrado el programa. Estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. A pesar que me contengo, lloro con cada recuerdo, a pesar que